Queridos oyentes, estamos de vuelta con el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Yo con tos todavía, así que me van a disculpar si por algún ratito aparece, ¿no? Porque siempre cuando uno habla se seca la garganta. Y bueno, esa tos aparece querer salir. Voy a tomar unos matecitos, también les pido permiso para poder hacerlo. Muy bien. ¿Cómo se puede escuchar este programa aparte de las ondas radiales? Bueno, hay muchas plataformas de internet que permiten sintonizar radios que transmiten por streaming o transmiten online. Esta radio se puede sintonizar en muchas de esas. También hay una aplicación que se puede bajar al celular. Ahí en Google Play la pueden bajar. También hay una plataforma de internet que se llama RadioCut.fm, que graba toda la programación de la radio comunitaria. Y este programa en particular, guardamos los programas en una página que se llama archive.org, que también hay otros programas que se pasan en la radio que también se guardan en esa plataforma. Así que los invito a que no solamente puedan participar de los programas a través de las ondas radiales, sino de las diversas formas que hemos pensado para que ustedes puedan aprovecharlo. Bueno, en el día de hoy voy a leer dos artículos. Uno que habla acerca del accidente que tuvo Ayrton Senna hace 28 años atrás, que le provocó la muerte, y de que todavía no está claro por qué se produjo. Así que vamos, para los que son fierreros o les interesa la Fórmula 1, les va a interesar este tema. Y en la segunda parte vamos a hablar del mercado de Liniers. Seguramente los que se dedican a la ganadería ya saben que el mercado de Liniers ya no opera más en Liniers, o mejor dicho en Mataderos, sino que se trasladó a la localidad de Cañuelas. Algo que, bueno, ya era hora que sucediera. El mercado de Liniers empezó a existir en una Buenos Aires que era muy distinta. Más campo, más espacio. No puede haber un mercado de ganado dentro de una ciudad. Como tampoco puede, yo, es mi opinión personal, no tienen que existir estadios de fútbol en una ciudad por los trastornos que producen. Y si alguno que me está escuchando vive cerca de una cancha de fútbol, sabrá de lo que estoy hablando. Fanatismos o aparte. Muy bien, entonces vamos a la lectura del primer artículo. Me tomo un matecito, me dan 5 segundos, me lo tomo y empezamos con la lectura. Ahí escucharon bien el mate, ¿no? Bueno. Y el artículo dice así: Fórmula 1, ¿por qué se accidentó Ayrton Senna? El 1 de mayo último se cumplieron 28 años de la muerte del campeón brasileño en Imola. Pero el debate de las causas de su choque fatal sigue abierto. Y dice así el artículo: fue lo que sucedió el domingo pasado cuando se cumplieron 28 años de la trágica muerte del gran campeón brasileño. Para muchos, el mejor piloto de todos los tiempos. Pero no es esta cuestión difícil de probar, y que también produce agras discusiones entre las benditas redes sociales, las que analizaremos aquí, sino que causó el accidente que terminó con la vida del mítico Ayrton. Todas son teorías, porque en definitiva, ninguna fue corroborada fehacientemente ni por la justicia italiana, ni por la Federación Internacional del Automóvil, ni por los expertos, ingenieros y pilotos que analizaron fotografías, videos, imágenes, datos de telemetría y mucho más. Nunca se sabrá a ciencia cierta, pero las causas probables de que el Williams FW16 Renault que se estrellara brutalmente contra una pared de concreto en la curva de Tamburello son básicamente cuatro. Antes se debe aclarar que ese Gran Premio de San Marino en Imola, tercera fecha de la temporada que se inició con sendas, poles y abandonos de Senna y otros tantos triunfos de Michael Schumacher, era una de las primeras carreras en que la Fórmula 1 implementaba el uso del auto de seguridad, que se había utilizado oficialmente antes solo en los Gran Premios de Brasil y Gran Bretaña de 1993. ¿Me tomo otro matecito? ¿Me dan permiso? Muy bien, seguimos. Que hubo un choque en la largada entre JJ Aleto y Pedro Lamy, que hizo que el Safety Car entrara al circuito para neutralizar la competencia y que además dejó la pista sembrada de desechos de fibras de carbono, plástico y otros materiales. Senna partía nuevamente desde la pole, seguido por Schumacher. Y otro dato no menor, la FIA, Federación Internacional de Automovilismo, había prohibido en 1994 las suspensiones activas, que hacían del Williams FW16 un Scalextric en 1993. Rotura de la columna de dirección. Esa fue la teoría del fiscal italiano Maurizio Passarini, que llevó a juicio a Frank Williams, director general del equipo. Su socio Patrick Head, director técnico de la escuadra de Grove, y Adrian Newey, diseñador del FW16, hoy famoso gurú técnico a cargo de los autos de Red Bull Racing. Además de otros tres imputados, el director de la carrera, el belga Roland Bruinseraede, el organizador Federico Bendinelli y el director de la pista Giorgio Pozzi. Estos tres por considerar la justicia que el circuito no ofrecía las debidas condiciones de seguridad. La fiscalía planteaba que no se había tenido suficiente cuidado al hacer una versión modificada de la columna de dirección, a pedido del propio Senna que no se encontraba cómodo con la posición del volante, y que la nueva pieza no resistió la presión al doblar y se rompió. En 2011, en una entrevista con The Guardian, Newey dijo: "No hay duda que la columna falló, pero la gran pregunta es, ¿se rompió por el golpe o causó el accidente? Tenía fisuras por fatiga de material y pudo haber fallado. Tampoco hay duda de su pobre diseño, la barra se cortó y se soldó para acomodarla al requerimiento de Senna. Pero las evidencias no sugieren que el auto se fue de pista por la rotura de columna. Si se observan las imágenes de las cámaras, en especial la que estaba a bordo del auto de Schumacher, que venía detrás de Senna, se ve que el auto no tiene subvirancia, ida de trompa, sino que sufre de sobrevirancia, se va de cola, lo que no es consistente con la rotura de dirección. El fiscal no pudo probar en el primer juicio ni en una apelación que la dirección provocó el accidente, por lo que el juez Antonio Costanzo absolvió a Williams, Head y Newey, pese a que Charlie Whiting, el fallecido director de carrera de F1 y por entonces director técnico de la categoría, declaró en el tribunal en 1997 que la modificación, dos semanas antes de la carrera, se había realizado sin la aprobación de la FIA, aunque Williams declaró que sí lo habían hecho. Interrogado sobre algunos cambios en ese auto, Whiting declaró no recordarlos. Además, contraviniendo las reglas, el propio Whiting entregó las cajas negras del FW16 de Senna al equipo Williams antes de que la FIA los revisara. Explicó que se necesitaba comparar de inmediato las mediciones con la del auto de Damon Hill, que no había mostrado dicha manifiesta sobrevivirancia en ese sector del circuito. ¿Me tomo un matecito? Vamos a la segunda posibilidad. Neumáticos desinflados por la baja velocidad del safety car. Esta teoría fue planteada por muchos en la época del accidente y luego por un documental de National Geographic sobre el accidente de Senna, además de abonada en parte por Damon Hill, compañero de equipo del brasileño en aquella carrera. La colisión entre Shirky Harvey Leto, de Benetton, que se quedó parado en la largada y fue embestido por Pedro Lamy, de Lotus, que no pudo verlo y esquivarlo en la maraña de autos de dicha partida, provocó el ingreso del auto de seguridad para neutralizar la carrera. Una de las situaciones que Senna temía en la reunión de pilotos previa a la competencia. Su teammate Damon Hill contó en una nota en el Times de Londres en 2014, antes se había negado siempre a hablar de los sucesos de ese día, que Ayrton estaba de buen humor tras marcar el mejor tiempo en el warm-up, la práctica libre matinal del domingo. Pero estaba preocupado por el uso del safety car. En la reunión se puso a gritar que lo del auto de seguridad no estaba bien y que era peligroso por una razón específica: la temperatura de los neumáticos. Todos saben que este es el factor crítico en la F1, porque solo producen agarre cuando están muy calientes y porque la presión, están inflados con nitrógeno, varía muchísimo según la temperatura. En suma, si teníamos que seguir a un auto de calle, no viajaríamos lo suficientemente rápido para conservar las cubiertas en el rango adecuado de temperatura y presión de trabajo. Creo que esto fue un factor que contribuyó en el accidente de Senna, porque el safety car fue desplegado a la pista exactamente después de la largada, tal como él temía. Lo cierto es que el auto de seguridad de esa carrera era un común y silvestre Opel Vectra 1993 sin ninguna preparación especial, conducido por el entonces piloto de Fórmula 3 Max Angelelli, luego doble ganador de las 24 horas de Daytona en 2005 y 2017, perdón, entre otros logros en autos sport, que como puede observarse en algunas fotos, doblaba con las puertas, tratando de mantener una velocidad alta, pero el Vectra A2 4x4 tenía un modesto motor de 4 cilindros en línea de 115 caballos de vapor a 5.200 revoluciones por minuto y un torque de 170 nanómetros a 2.600 revoluciones por minuto. Más caja manual de 5 marchas, por lo que aceleraba de 0 a 100 en 11 segundos y alcanzaba los 192 kilómetros de velocidad máxima. Muy poco para un F1, luego de 5 vueltas detrás de él. Pero muchos dicen que para el momento del choque los neumáticos ya deberían haber estado en condiciones. Esto abre las puertas a la siguiente teoría. 3. Neumático pinchado por un desecho en la pista. Como se dijo, el fortísimo golpe entre Leto y Lamy dejó un reguero de despojos en toda la pista, además de 9 espectadores heridos por las esquirlas que volaron. Ante semejante esparcimiento de desechos, no sería descabellado pensar que la pista no quedó realmente limpia antes del relanzamiento. Hay una famosa fotografía de Paul-Henri Cayer de un fragmento de plástico fibra delante del Benetton de Schumacher que marchaba segundo detrás de Senna, que da soporte a esta teoría. ¿Fue ese desecho el que pinchó el neumático trasero derecha del FW16? Andrea Newey, al menos, cree firmemente en esta causa. En el mencionado reportaje de 2011 en The Guardian señaló: las imágenes desde el auto de Schumacher muestran que el William de Senna parece irse de cola y los datos de la telemetría sugieren que esto sucedió. Ayrton corrigió esto reduciendo al 50% la aceleración, lo que es consistente con recuperar el auto del deslizamiento trasero y entonces medio segundo después él apretó muy fuerte el pedal de freno. La pregunta es, ¿por qué se deslizó de atrás el auto? El coche venía más aplastado que en la vuelta previa en ese segundo giro de carrera plena. lo que aparece como inusual porque en ese momento la presión de los neumáticos ya debería haber subido. Esto nos deja que probablemente la rueda trasera derecha estaba pinchada por un trozo de desecho de la pista. Si me obligasen a escoger una única causa del accidente, yo elegiría esa, concluía Newey. Cuarta, ondulaciones en el asfalto y excesiva fuerza G. Esta última teoría es la que llegó el equipo Williams analizando la telemetría y los datos de los sensores a bordo del FW16 de Senna, que dicho sea de paso recuperó de la justicia italiana en 2002 y tras devolver el motor a Renault lo destruyó íntegramente. Lo mismo hizo la familia Senna con el casco que utilizó ese día Ayrton y que fue cuestionado por su débil estructura para ahorrar peso. La escuadra de Grove difundió esta secuencia de hechos. 0 segundos. Recordemos que el accidente ocurrió en la segunda vuelta después del relanzamiento tras el safety car. Senna eligió una trayectoria cerrada en tamburelo para pasar con mayor suavidad sobre algunas ondulaciones que lo molestaron en la primera vuelta. Sin embargo, a 307 km por hora iba a mayor velocidad que en el giro previo. Esto, combinado con el cambio de trayectoria, aumentó en más del doble las fuerzas centrífugas sobre el auto, de 1,5G a 3,27G. 0,20 segundos. Las ruedas traseras empezaron a resbalar cuando el auto pasó por los dos primeros conjuntos de irregularidades. Esto se debió, según Williams, a trastornos en el flujo de aire debajo del FW16, combinados con mayores fuerzas centrífugas. Como se sabe, la velocidad en curva de los F1 depende en gran parte de la aerodinámica. Cualquier variación puede reducir drásticamente el agarre y resultar en la pérdida del control por parte del piloto. Y recordemos, el FW16 ya no contaba con las suspensiones activas, con las que había sido diseñado, que ajustaban automáticamente el despeje del auto. 0,32 segundos. Apenas 15 segundos después de que el FW16 comenzara a deslizar para atrás, Senna reacciona, algo acorde a su experiencia y sensibilidad. El acelerador, que estaba a fondo, decreció en un 40% y se redujo la fuerza que hacía sobre el volante. Williams dijo que eso se debió a que Ayrton desaceleró y trató de corregir el derrape. 0,36 segundos. Momento crucial. Solo 0,04 segundos después de que Senna respondiera al derrape, se produce esta secuencia de hechos. Al derrape inicial, el auto pasó sobre el segundo salto del asfalto. Esto produjo una pérdida repentina del agarre de las ruedas delanteras, que junto con el derrape de las traseras provocó un súbito viraje hacia la derecha. Esta es la prueba, según Williams, para destruir la teoría de que el accidente se debió a la rotura de la barra de dirección, porque en ese caso el auto habría seguido derecho. 0,54 segundos. Senna percibe el peligro y 0,818 segundos después que el auto pasara por el segundo salto, desaceleró aún más para reducir la velocidad. En ese momento, casi con certeza, sabía que no podría mantener el auto en la pista. 0,58 segundos. 4 centésimas después, mientras que el auto iba hacia la parte exterior de la pista, el motor dejó de acelerar. 0,85 segundos. 0,27 segundos más tarde, los frenos comenzaron a detener el auto. Este lapso se debió a las reacciones de Senna y el aumento de presión en el sistema. El FW16 desaceleró más de 4G, disminuyendo su velocidad en 86,9 km por hora antes del impacto. Esta brutal frenada invalida de paso una teoría según la cual Senna se había desmayado durante breves instantes por retener la respiración. 1,90 segundos. Menos de 2 segundos después de que comenzara la cadena de hechos que condujeron al accidente, el Williams FW16 impactó contra la pared de concreto en el exterior de la curva Tamburello a 211 km por hora. La rueda delantera derecha voló hacia el habitáculo y una pieza del brazo de dirección atravesó el visor del casco, causando la herida que le quitó la vida al eterno Ayrton Senna. Muy bien, hasta aquí la lectura de este interesante artículo. Yo me acuerdo, era chico. No me acuerdo si estaba mirando la película, porque mucho no me gusta mirar las películas, las carreras de auto, porque bueno, me parece que siempre es lo mismo, 50 vueltas mirando exactamente casi lo mismo. Pero me acuerdo de ese acontecimiento, lo tengo en la memoria. Bueno, como verán, hay cosas que tal vez nunca, a pesar de la técnica, si ustedes prestan atención, los autos de carrera ahora están llenos de antenas, sensores, transmiten los datos en tiempo real al equipo que está en los boxes. Es una tecnología superior. Y a pesar de eso, no se sabe bien qué es lo que pasó. Pero bueno, es lindo que haya misterios en la vida, ¿no es cierto? Bueno, vamos a un intervalo musical. Hoy quiero invitarlos a escuchar a Manuel Wirz. ¿Lo ubica? Yo me acuerdo de Manuel Wirz, que había empezado, lo empecé a conocer por un programa infantil. No me acuerdo cómo se llamaba, tampoco me dediqué a investigar mucho. Pero él empezó con un programa infantil y después, no sé si se dedicaba antes a la música, pero bueno, después de eso empezó a mostrar su faceta musical. Así que quiero invitarlos, no es una de sus canciones más lindas y más conocidas, pero esa es también la idea del programa, que no pasar lo conocido, sino pasar lo desconocido para que sea interesante. Así que vamos a escuchar un tema que se llama Alegría y después volvemos con el segundo artículo. ¿Qué les parece? Saldrá de nuevo otra vez. Ya sé qué hacer. Voy a pintar un sol, sí. Y el sol saldrá para todo el mundo. Ya sé, ya sé. Voy a pintar un sol, sí. Y el sol saldrá de nuevo. Ya sé, ya sé. Voy a pintar un sol, sí. Voy a pintar un sol, sí. Y el sol saldrá de nuevo también. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado a Manuel Ruiz, a Manuel Wirz, interpretando un tema que se llama Alegría. Este es un grabado en un recital, festejando los 25 años con la música de Manuel, en el Teatro de Ópera. Es muy buena grabación. Se escucha bien todos los instrumentos, las voces, el sonido de ambiente. Muy disfrutable. Espero que les haya gustado. Bueno, vamos a antes de la lectura del segundo artículo. Quiero contarles que si se perdió la primera parte del programa que hemos leído acerca del accidente que tuvo Ayrton Senna hace unos años atrás, bastantes, pueden volver a escuchar este programa los lunes a partir de las 13 horas que se produce la repetición del mismo. Bueno, vamos entonces a la lectura del segundo artículo. Vamos a hablar del mercado de Liniers, un hito de la ganadería argentina. Con el traslado a Canuelas de la principal plaza concentradora de Hacienda del país, se abrió una nueva etapa en la actividad. Fueron 121 años en los que desde diferentes regiones del país llegaron vacunos directo al atracadero para subastarse en esta plaza concentradora. Un predio referente de precios de la Hacienda en pie para todo el país. El mercado de Liniers con su historia se va a partir del 16 de este mes, ya que ya se fue a la localidad bonaerense de Cañuelas, sobre la ruta 6. El nuevo lugar será el mercado agroganadero. El traslado se hace para adaptarse a los tiempos y para tener una infraestructura totalmente moderna. El mercado agroganadero se construyó, o MAG, por ahí lo vamos a nombrar de esa manera ahora, se construyó sobre un campo de 110 hectáreas sobre la ruta 6. Posee 55.000 metros cuadrados de piso de hormigón para la hacienda, unas 4 hectáreas de techo de acero para cubrir los 450 corrales de venta y 2.750 metros de pasarelas aéreas. Entre otras características, tiene 17 atracaderos curvos, 300 corrales galvanizados en el sector de carga y descarga y las básculas para pesar los animales. Generaciones enteras de matarifes y carniceros recorrieron las pasarelas del mercado de Liniers suspendidas en el aire, buscando los mejores animales para su faena. Fueron cientos de peones que noche y día esperaron con sus caballos ensillados, atados al palenque cerca de los muelles para descargar, encerrar, pesar y clasificar los lotes por categorías y calidad que al otro día se rematarían. Esas eran las rutinas que el personal debía seguir al pie de la letra. El 21 de marzo de 1900 se faenó el primer animal y en conmemoración a este acontecimiento se acuñó una moneda. Alrededor del mercado se desarrollaban y se instalaban diferentes comercios relacionados con la actividad carnicera y así comenzó a surgir un barrio al que nunca se lo empezó a denominar Nueva Chicago, debido a que los conocedores decían que ese mercado nada tenía que envidiarle a los mercados de hacienda más modernos del mundo, en especial al emblemático de la ciudad norteamericana de Chicago. El 1 de mayo de 1901 fue cuando comenzó a funcionar de manera oficial. También la Feria de Mataderos se convirtió en un lugar atractivo para turistas y visitantes que disfrutaban de esta mística tradicionalista los fines de semana. Había carreras de sortija, desfiles, puestos de prendas gauchas y comidas típicas argentinas. Mientras tanto, las pasarelas envejecidas por el paso del tiempo resistían los embates de los años y a la ley 622 de la Ciudad de Buenos Aires, que desde el 2006 prohibió el ingreso de un error mío. prohibió el ingreso de ganado en pie. Con 53 años, Freddy Cáceres, capataz de la firma consignataria Sáenz Valiente, Bullrich y compañía, nunca imaginó que ese momento iba a llegar. Con un dejo de tristeza en su voz, la explicación de su estado de ánimo es simple. Cuando tenía 10 años, un día llegó al mercado con una canasta llena de churros para vender. Pero a los 3 días esa canasta quedó en su casa. Comenzó a ayudar allí a la gente grande, cebando mate, limpiando camas de caballos, lavando sudaderas y cincha o barriendo al estilo del peón. Segundo Molina, del autor Víctor Abel Jiménez. Desde entonces fue aprendiendo el oficio y se fue quedando, y el mercado de Hacienda se convirtió en su segunda casa. También la de su hijo. El resto del personal suele ser de la zona. En su mayoría viven en Ciudad Oculta, barrio ubicado enfrente del mercado. Otros son del complejo del barrio Los Perales. Cáceres se baja de su Picasso, retira su boina y saluda. Aún conserva esas viejas tradiciones de campo. Agarra su mate, su fiel compañero de todas esas noches eternas de grandes remisiones, y dice cabizbajo: mi vida está acá, dentro del mercado. He pasado más tiempo acá que en mi propia casa. Podría escribir 5 libros, con 10 tomos cada uno, de anécdotas, de gente que pasó por acá. La vida me ha regalado ser parte de este mercado maravilloso. Se me caen las lágrimas de solo pensar que esto no va a existir más. Un nudo en la garganta sintetiza el símbolo de su congoja. Si bien sabe que irán a un lugar más moderno, donde el trabajo será más llevadero y cómodo, fueron más de 40 años en este predio. Conoce al dedillo cada rincón de las más de 30 hectáreas que ocupa. Aún recuerda la marcha a caballo hacia Plaza de Mayo que hicieron cuando la carne tenía el 21% de IVA. Algunos decían que era descabellado hacerlo, pero igual encaramos. Éramos más de 600 peones a caballo. Fue impresionante. Carlos Menem era el presidente y él mismo nos recibió. En una semana bajó el IVA de la carne a 10,5. A partir de ahí el mercado se reactivó y tomó fuerza de nuevo, recuerda. A unas 15 cuadras de allí está la casa de... Perdón, que acá me pareció una publicidad. A ver, ahí está. A unas 15 cuadras de allí está la casa de Rafael Andrés. Desde hacía tiempo que vive allí, y si bien dejó de ir al mercado con sus 91 años, aún es toda en institución. Desde los 17, ahí hasta que un accidente a caballo a sus 85 lo obligó a retirarse de las pasarelas, fue un referente para muchos que llegaban sin saber nada de Hacienda. También empezó cebando mate, luego fue peón, capataz, encargado general, comprador de Hacienda para un frigorífico, hasta llegar a ser parte de una consignataria. Su memoria sigue intacta. Desde que comencé a trabajar ahí, me levantaba a las 3 de la mañana y como vivía a solo 15 cuadras, para las 3 y media ya estaba en el mercado. Con este trabajo pude tener mi casa, crié y eduqué a mis hijos. Me mudé cerca porque desde un principio supe que este iba a ser mi trabajo para toda la vida. Se extraña todo eso. Éramos una gran comunidad, pero me quedaron buenos amigos, cuenta. Recuerda cómo en los primeros tiempos la hacienda llegaba en tren hasta Aldo Bonzi y desde allí por Arreo, por la Avenida del Trabajo, hoy Avenida Eva Perón. Eran trenes con cientos de vagones. También estaban el mercado de los porcinos con 12.000 chanchos por día y el de los ovinos con 60.000 lanares. Fue una época de gloria. Estaban todos los frigoríficos ingleses que exportaban y había 20.000 cabezas vacunas por día, describe. Desde chico, Gennaro Morrone, junto con su hermano Daniel, acompañaba al mercado a Don Chicho, su padre que era matarife y que falleció hace unos años. También recuerda las grandes cantidades de hacienda que entraban por los años 70. Eran subastas interminables, pero era muy lindo ir al mercado. Teniendo solo 9 años, ya mi padre me encomendaba comprar animales. A los 16 ya me largué a trabajar solo, y fueron muchas las personas que me dieron una mano en mi crecimiento comercial, rememora. No puedo olvidar un puesto de lata, desde donde en pleno invierno se hacían unos mondongos hermosos, y antes de empezar a trabajar a eso de las 5 de la madrugada, se comían unos platos que eran terribles de ricos. También señala que con los años la llegada de la tecnología ayudó a que las cosas fueran más simples y sencillas. Antes era todo a pulmón, recuerda. Para el consignatario Andrés Mendizábal, el mercado de Liniers es una muestra de lo que realmente debe ser un mercado, con el libre juego de oferta y demanda. La gente siempre espera ver los precios del mercado para hacer sus transacciones. Es el termómetro de la ganadería, donde la competencia perfecciona, dice. En el mercado, los Mendizábal ya son tercera generación de consignatarios. Su padre, Andrés Juan, que trabajaba en un almacén de ramos generales en Deró, provincia de Buenos Aires, fue quien en 1951 decidió venir a Buenos Aires y fundar la firma. En 1957 pudo entrar a comercializar en esta plaza concentradora. Desde chico lo acompañó e iba aprendiendo el oficio de martillero. En la actualidad es su hijo, con su mismo nombre, quien está al frente de la empresa. Siendo chico, lo que más me llamaba la atención era el movimiento que había y el volumen impresionante de hacienda. Desde arriba de las casillas veía pasar todas las tropas que iban hacia el frigorífico nacional Lisandro de la Torre, que estaba al lado del mercado. Era manejado por la Corporación Argentina de Productores de Carne, CAP, como una empresa testigo para defender los precios de la hacienda de los ganaderos de las actitudes abusivas de los frigoríficos ingleses y americanos que había en ese momento, hasta ese entonces, detalla. Otra cosa que rememora el consignatario es cuando llegaba al mercado la hacienda en los vagones de tren. La línea más importante era el Sarmiento, pero los peones le decían el tren del oeste. Cada vagón podía cargar hasta 30 novillos. Muchas veces se atrasaba la llegada y cuando oían que se aproximaba la formación, enseguida la gente de a caballo salía al galope hacia el atracadero para atraer las tropas y que no se atrase la subasta. Otra cosa importante era también el cálculo previo antes del remate del peso de la hacienda. Por eso había que tener una buena balanza en el ojo, dice. Hace un tiempo que Mendizábal tampoco concurre al mercado. Dejó lugar a las nuevas generaciones de jóvenes que tienen el ímpetu para innovar y seguir adelante. Cañuelas será una verdadera vuelta a empezar. Muy bien, ¿les gustó este artículo? Qué cantidad de historias, ¿no? Ojalá que esa persona que dijo que tiene para llenar como 10 tomos, lo haga, ¿no? Porque esas historias después se van a terminar perdiendo y sería lindo poder que quede un registro que alguien que le interese lo pueda tener acceso. Muy bien, estamos finalizando el programa del día de hoy. El programa, si no me equivoco, es el 263 ya. Ay, mirá vos, ya estamos cerca de los 300. No, el 262, ya me estoy adelantando yo un poquito. Vamos a escuchar la sinfonía número 35 de Mozart, que se llama Hafner. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Y de esa manera nos despedimos del programa del día de hoy. Así que los invito a escuchar a Mozart y nos volveremos a encontrar la semana que viene. ¿Les parece? ¿Me acompañan entonces a escuchar a Mozart? Ahí lo ponemos, ¿eh? Pasa que va a entrar el director, ahí entra. Pasa que yo vi el video primero, porque esto es un video transformado a MP3. Y el director tiene alguna discapacidad motora, entonces para entrar al escenario lo tienen que acompañar, se toma su tiempo, saluda, y después se prepara para que los músicos interpreten esta hermosa obra. Yo estoy haciéndoles de espía, contándoles qué es lo que pasa. Así que bueno, ahí se da vuelta, mira a todos los músicos, prepara la batuta y vamos a empezar a escuchar la sinfonía número 35. Ahí viene.